www.insular.com y síguenos desde cualquier sitio. Porque tú también importas. Radio Televisión Insular. 87.6 FM. Radio Televisión Insular. Para intervenir en el programa, llamen al 928-466626. La autoayuda, un espacio en el que puedes exponer los problemas que te impiden encontrar la paz y la felicidad. La autoayuda, con Carmen Reyes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos los que nos escuchan. Un jueves más por aquí, por Radio RTI. Y estamos con ustedes en un programa más de la autoayuda. Y para saber un poquito, hablamos de la autoayuda. ¿Pero qué es la autoayuda para ti, Nuria? Pues como la palabra indica, ¿no? Es ayudarme a mí misma. Autoayuda, que cada uno nos ayudemos a nosotros mismos. ¿Y tú crees que necesitamos ayuda? A lo mejor la palabra ayuda de entrada nos puede asustar, porque muchas veces no reconocemos que necesitamos pues cierto apoyo. A lo mejor la palabra apoyo pues a veces suena mejor, la recibe uno mejor, ¿no? Porque la ayuda como que uno se alarma. No, se asusta. Yo, ¿cómo voy a necesitar ayuda? Yo, ¿qué va? Si a mí me va todo bien, todo fenomenal. Entonces yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, no solo en un momento de nuestra vida, sino a lo largo de nuestra vida, estamos constantemente aprendiendo y la autoayuda se trata de eso, de ir aprendiendo en el camino, de ir conociéndonos un poco más, de ir descubriendo lo que necesitamos, que muchas veces se lo exigimos a los demás, y a raíz de eso pues a veces nos manipulan o nos sentimos manipulados, no nos sentimos dueños de nuestra vida. Pues con la autoayuda vamos consiguiendo el tomar las riendas de nuestra vida, el tomar nuestras propias decisiones, el sentirnos a gustos con nosotros mismos, con las personas que nos rodean, en el lugar donde vivimos. Pues muy bien. ¿Qué es para ti la autoayuda, Alicia? La autoayuda para mí es darme la oportunidad a mí misma de sentirme mejor, de conocerme, de vivir más feliz. Pero para eso, como todo, uno tiene que hacer algo. Y entonces es pues eso, indagar en mí misma y a veces no solo con libros es suficiente, pues escuchando a otras personas y qué hicieron, qué no hicieron frente a esta circunstancia, frente a la otra. ¿Te refieres a las reuniones de apoyo? A las reuniones de apoyo. Sí. De autoayuda. Sí. Y eso sobre todo es lo que más me ha ayudado, porque uno solo a veces se pierde. Te vienen las cosas viejas, las tendencias, los hábitos, los pensamientos negativos a veces te pueden y no te das cuenta. Pues cuando uno habla de estos temas con otras personas, pues te ayuda a darte cuenta, anda, pues mira, y coge fuerza. Es como lo que estaba en el inconsciente sube para arriba, para la conciencia, y uno dice, anda, sí. Pero yo esto estaba aquí, yo no era consciente. Sí, porque a veces uno tiene una sensación de malestar y uno mismo no se da cuenta de qué es lo que le está pasando. Así y es. A lo mejor lleva todo el día pensando que no sé qué y es una sensación rara, es todo como... Y si uno no tiene conciencia, no está un poquito atento, eso lo descoloca, ¿sabes? Que... Y bueno, cuando te dan el toque de afuera, porque es fácil que nos olvidemos de uno y nos perdamos. Y entonces es un refuerzo que uno tiene, un apoyo. ¿Y cuando te pierdes, cómo lo sabes? ¿Que te pierdes de ti mismo? Porque me siento fatal. Me empiezo a sentirme mal, mal. Y cuando me doy cuenta, estoy ahí abajo y digo, ¡ay! ¡Claro! Sobre todo pasa muchas veces cuando uno está muy bien. La tendencia, por lo menos la mía, creo que de mucha gente, es aflojar y decir, ay, qué bien, qué estupendo todo, qué feliz, y nada, la vida estupenda, y te olvidas de todo porque parece que está todo fácil, todo, ¿verdad? Y cuando te das cuenta, pues eso está ahí, uno no puede, al igual que no puedes dejar de trabajar, de limpiar tu casa, pues uno no puede desatenderse. Y bueno, te caes y sufres para que digas, ¡ay, no! Hay que volver otra vez. A retomar el camino. El camino, sí. El camino hacia uno mismo. Hacia uno mismo, sí. Pues muy bien. Pues adelante, Asunción, ¿qué es para ti la autoayuda? Para mí la autoayuda es el descubrimiento más grande. O sea, saber que existo, para mí eso es algo bastante alentador. Y saber que este cuerpo tiene necesidades también es alentador. Y que hay emociones por ahí que también hay que sacarlas y hay que sentirlas, pues es digno de respeto. En el sentido de que voy dándome cuenta que me va sucediendo y en eso que me va sucediendo, pues voy siendo responsable y haciéndome responsable y cuidando de mí, es decir, estar atenta para no involucrarme en la vida de los demás, para poder permitir que los demás hagan de su vida lo que crean conveniente hasta que, y sigan aprendiendo igual que lo estoy yo, pero que yo no pueda hacer nada por el otro, ni el otro puede hacer nada por mí, sino que en la medida en que yo voy haciendo por mí, también estoy ayudando al otro. O sea, que podemos hacer por los demás cosas materiales, digamos, hacerle la cama, hacerle un recado, acompañarle a algún sitio, pero esos cambios y esos hábitos en las personas, nadie lo puede sino hacer sino por sí mismo. Eso es como el que tiene un hijo y el otro no se lo va a criar. Vale. Lo va a criar uno, me guste o no me guste. Entonces, esa que soy yo, que estoy descubriendo ahora, he de hacerme cargo. Entonces, tomar las riendas de mi vida en este sentido para mí me ayuda muchísimo. Me ayuda, vamos. Y me hace sentir a gustísimo. Y no quiere decir que lo pase muy bonito en cuanto a que cuando aparece alguna experiencia, pues conecta uno con esa emoción, conecta con esa sensación o con esa tristeza o con esa alegría. Y conectar con esas emociones a veces no era tan fácil, pero sí que es liberador. Muy liberador, sobre todo, ya lo hemos hablado en otros programas, lo que es la aceptación hacia nosotras, hacia nosotros mismos, tal y como somos. Eso nos costaba mucho aceptarnos, porque la confundíamos esa aceptación por resignación, por la comodidad, por la inercia, ¿no? Y eso nos hace sufrir porque a la larga nos sentimos muy mal con nosotros mismos. Entonces, para mí también la autoayuda, digamos que es el encuentro, cuando yo reconozco y me encuentro conmigo misma, porque yo no sabía ni que existía. Yo sí, físicamente me miraba al espejo, pero yo no me reconocía. O sea, no sabía quién era, no sabía ni nada de mí. En el sentido, sino solo lo que son los comportamientos y las actitudes, pero verme a mí misma, ¿qué va? Entonces todo eso me llevó a un estado de desarmonía, de conflicto interior, de sufrimiento, que busqué ayuda. Entonces fue cuando recabé en unos grupos de autoayuda, de grupos de apoyo, y ahí me di cuenta de cómo, si me ayudaba a mí misma, estaba ayudando a mis hijos y estaba ayudando a mi pareja y a mis padres. Y aquello era mágico y me gustó, porque cada vez que me sentía mejor conmigo misma, porque aceptaba pues que todos damos lo que tenemos y que en nuestra vida pues la equivocación es parte del aprendizaje y que si no nos equivocamos, pues ¿cómo vamos a aprender? Y que los miedos a lo desconocido es algo natural y que voy a sentir miedo toda la vida, pero que voy a relacionarme bien con esos miedos y hacerlos mi amigo. Una serie de cuestiones que fui llevando a la práctica poquito a poco. Y claro, al cambiar yo, mi entorno cambió. Claro, ya la madre no era una aquella gritona, ni controladora, ni con aquellos miedos. Mira, muchacho, que no venga tal, mira, ten cuidado con esto, lo otro, ya. Sí, le decía, ten cuidado, pero lo hacía de forma más tranquila. Mira que te puede pasar esto, lo otro, pero no lo hacía con aquella cuestión tan que hacía que los chiquillos llenarlos de miedo. Entonces ese cambio de actitud y ese cambio conmigo misma dio origen a que cambiaran muchas personas a mi alrededor y eso parece mágico, pero es real. O sea que lo viven muchas personas que nos colocamos en este caminito de reconocer que la autoayuda es ayudarnos a nosotros mismos. Y es sobre todo que esa ayuda me la brindo yo a mí misma reconociendo con humildad que necesito aprender ciertas lecciones, sobre todo el aprender a poner límites. Yo no sabía ni qué eran los límites. Para mí, yo los límites los había vivido siempre y se los había dado a mis hijos como autoridad. Y eso no es. Venga, se hace esto porque lo digo yo y punto, pa. Y obedecer y nada más, ¿no? Los límites es algo más sencillo, pero a la vez más armonioso. Los límites es comprensión hacia esa persona, hablarle claro, una comunicación clara. Mira, esto te lo haces hasta aquí por esta razón o esta, y lo hacemos con amor, con tranquilidad y con firmeza. Pero aprender eso ya no lo sabía. Entonces la autoayuda me ha servido pues para ese encuentro conmigo misma, reconociendo pues todo lo que había en mí que a mí no me gustaba de mí misma, pero que tampoco le gustaba a los demás. Entonces mi vida era un conflicto y mucho sufrimiento. Entonces, y en ello estoy, pues eso es una mirada a nuestro interior, va uno quitando la vista de fuera y va sintiéndose cada día uno mejor con uno mismo. Eso, en definitiva, para mí es la autoayuda, pero voy a contar algo que es simpático, pero es así. Yo hablo de mí misma. Yo era una persona que era muy fácil ayudar a todo el mundo. Bueno, en eso era yo, ¿para qué le cuento? Parecía una ambulancia. Pero ¿qué ocurre? Que así ayudaba a todo el mundo, con placer a todo el mundo, agradaba a todo el mundo, pero yo de mí no me ocupaba. Y la autoayuda es para eso, para estar muy bien, ayudar a los demás, pero sin olvidarnos de nosotros o de nosotras. Pero no sabemos hacerlo. Y la autoayuda pues tiene esas habilidades, esas, digamos, herramientitas que va uno llevando a la práctica. Digamos que el gran regalo que nos da esa mirada a nuestro interior es que nuestra vida cambia y cambia nuestro entorno para bien. Y eso me da mucha alegría. Pues bueno, después de este repasito a lo que es la autoayuda, por lo menos como nosotras o no, por aquí la vivimos y la practicamos, vamos a pasar ahora a un tema que le llamamos las claves del éxito. Y para ello, primero hay que ver qué es para nosotros el éxito en esta vida. Y ya hay aquí un escrito que Nuria lo tiene en las manos. Oye, yo no las he presentado a ustedes, ¿verdad que no? Ya nos hemos presentado. ¿No se han presentado? ¿Ya los oyentes la conocen el cloquillo? Yo creo que sí, que ya nos van conociendo. ¿Y esta quién es? Esta es Nuria. Nuria. A ver, el esta cloquillo. Esta es Alicia. Ah, bien. Y Asunción. Y esta que le hablas, Carmen. O sea que todas tenemos un cloquillo diferente que ustedes ya van identificando. Como la gallinilla, pero falta el gallo, ¿eh? Está Pedro al otro lado. Así es. Saludamos a Pedro, que cada jueves nos acompaña con su buen hacer, porque es un excelente compañero de cada jueves, para que esto llegue a sus hogares de la mejor calidad posible. Pues qué bueno. Pues Nuria, entonces, en este caso nos va a introducir un poquito en una reflexión sobre lo que es el éxito. En el transcurso de estos días he observado que una gran cantidad de personas lo relacionan con la fama, el ganar mucho dinero, el poseer propiedades, prestigio, relacionado con un puesto de trabajo o en la política. Se me vienen a la mente grandes cantantes o artistas, empresarios, como Elvis Presley, Rockefeller, multimillonario que cada vez que le preguntaban si tenía suficiente, contestaba, falta un poco más. Y otros nombres que no los tengo presente en este momento. Otras personas famosas que terminaron en suicidio. ¿Estaban estas personas preparadas para esa fama? ¿Ese éxito en algo que fuera que no tenía nada que ver con ellos como personas? Muchas personas que ponen su valía personal en lo que están haciendo, puestos de trabajo, cargos importantes, cuando esto ya no está, caen en profundas depresiones, ponen su valía personal fuera. Como vemos, el éxito, como fama, o tener y poseer, nos puede hundir o también usar ese poder para manipular o establecer regímenes de terror o de sometimiento. Personas que han estado o están a cargo de países. En otros o otras, esta fama o éxito está unida a una buena calidad humana y lo aprovechan para crecer como personas, para hacer grandes propósitos o pequeños proyectos que beneficien a tener un mundo mejor. Este tipo de personas van logrando el éxito con pequeños pasitos, pequeñas metas. Sienten amor hacia sí mismas. Autoestima. Tienen voluntad. Los condicionantes externos van perdiendo su poder al ir quitando capas que lo llevan a sí mismo. Brota creatividad, serenidad, paz, que en realidad siempre ha estado ahí, en su ser. Van siendo cada día más conscientes, quitando de su vida la comodidad o inercia, o en el otro extremo, la prisa, queriendo tener todo resuelto porque así se pierden de sí mismos. Un poquito así reflexionando sobre esto que escribió una persona y sobre el éxito. Porque podríamos ver cómo el éxito lo tenemos a veces en algo fuera. Pero si eso fuera después ya no lo tenemos, ¿dónde está el éxito? Nos derrumbamos, nos afligimos, nos deprimimos. Entonces quiere decir que el éxito está basado en algo personal, que se manifiesta fuera y que luego lo logramos, permanece, y entonces cuando nos sentimos, que es distinto tener éxito a sentirse exitoso. Sobre el éxito, ¿qué éxito has alcanzado en esta vida, Nuria? La voy a coger en a ver, ¿qué éxitos se te vienen a ti ahora mismo has alcanzado para sentirte una persona exitosa? Para mí algo muy importante es el sentirme libre, ¿no? Y el haberme responsabilizado de mi vida, de mí misma, ¿no? El no dejar como antes hacía que los demás me resolvieran mis asuntos, ¿no? Y ahora, aunque a veces me canso y me cuesta, porque a veces me gustaría tener a alguien al lado, ¿no? Y delegar. O que te acompañara para compartir. Sí. Pues Pues yo creo que a través de la sonda pueden salir muchos novios para Nuria, y eso que no la conocen en persona. Ay, Carmen, que me salen los colores. Es que si no le ponemos humor al asunto, mi niña, como no estamos en la tele y estamos en la radio, exacto, ¿verdad? Pues damos el teléfono, venga, el 928-4666-26, ¿no es así? Sí. 466626. Así que no se pone ninguna traba. Oye, estos programas de radio dan resultados, tú sabes, enseguida empiezan a llamar pretendientes. Ay, ay, ay, ay, ay. Oye, no se lo bueno, se lo tomará en serio. No creo, no. Es una broma. ¿He dicho bien el número de teléfono, Pedro? ¿Sí? Pedro dice que ya está preparado. Por si acaso lo repito, 928-4666-26. Así que escuchemos a Nuria hablando de nuevo de sus éxitos. Adelante. Más éxitos. En realidad lo más importante es eso, el tener el valor de hacerme cargo de mí misma, de mis asuntos, de mi vida, de lo que me compete a mí, ¿no? Que muchas veces, pues yo antes iba por la vida que los demás soltando, ¿no? Que los demás me cargaran, que los demás me solucionaran, que viniera una persona y me salvara de mi malestar y de mi sufrimiento, ¿no? Y cómo ahora yo por mí misma salgo hacia adelante. Y la verdad que eso me hace sentir una persona exitosa, ¿sabes? Así es. Y lo digo de corazón. Desde dentro, ¿sabes? De lo más profundo de mí misma, porque sé que eso siempre va a estar ahí. El que a lo mejor tenga un trabajo de mayor prestigio o que sea famosa y salga por la tele, pues eso durará un tiempo y después ya no existirá, ¿no? Pero lo que yo estoy hablando ahora, eso siempre va a estar dentro de mí, porque lo siento así y porque lo construyo día a día, ¿no? Y me siento una persona sinceramente valiente, ¿sabes? De ver y reconocer mis miedos, de ponerle nombre a muchas cuestiones que no quiero ver, que quiero... Que antes la quería uno tapar para no verla. Y ahora no, ahora pues las miro de frente y digo, pues bueno, pues esto es lo que hay y no pasa nada, tranquila, que nosotras podemos, ¿sabes? Y nosotros podemos, también. Así que para chicas y chicos, hombre, mujer. Adelante, Alicia, ¿qué éxito has alcanzado, guapa? Bueno, en la vida he hecho muchas cosas. Ya tengo unos añitos. Anda, esto va a parecer otra cosa, lo que no es. Sí. No. A ponerle humor al asunto. Pero en la medida que he ido creyendo más en mí misma y en mis posibilidades, vamos a ver, siguen asomando miedos ahí, sobre todo a la hora de cambiar de trabajo. Pero cada vez creo más en mí y en mis posibilidades. Entonces, para mí el gran éxito es triunfar conmigo, o sea, ser feliz, sentirme cada vez mejor. Y entonces eso me va dando fuerza para ir logrando lo que yo voy queriendo. A veces quiero cosas, pero no son buenas para mí, entonces tengo ya capacidad de mirar dentro de mí para decir, bueno, mira, pero esto ahora no tal, lo otro no sé cuánto. ¿Y a quién le hablas? Me hablo pues a mí misma. No. Es una conversación conmigo que tengo. Es un diálogo positivo contigo. Un diálogo positivo, sí. Muy bien. Sí, incluso en algún momento que pueda tener miedo a algo, me siento asustada, pues... Puedo hablarme, antes no sabía cómo hacerlo, pero me hablo y me digo, Alicia, no, mira, esto y lo otro, Y yo misma me tranquilizo a mí misma. Yo no sabía que lo podía hacer. Y bueno, el mayor éxito pues es ese, es irme encontrando conmigo misma. Uh-huh. Y cosas que quiero hacer muchas cosas. Pues quería comentar una anécdota, uh-huh, que yo estuve dando clases en una academia y la primera vez que fui tuve que dar una charla, fue mi primera charla, y entonces yo iba temblando y la sensación que tenía, no sé si recuerdan, en el lejano oeste habían unos bares que entraban y las puertas, esas que entran y las puertas se mueven para adelante y para atrás. Pues la sensación, y tú sabes que se pelean dentro y después sale uno disparado a través de la puerta esa que se mueve. Pues la sensación que yo tenía era que me iban a sacar así, iba a decir, usted no sirve para nada. Y bueno, desde esa época hasta ahora, pero el atreverme, yo sé que la gente me veía nerviosa, que... pero así todo estaba ahí con mis colores, con la voz temblorosa y si uno empieza uno nunca, no llegas a ningún lado. Así es. Pues muchas gracias por la anécdota, es muy buena. Adelante, Asunción. Para mí el éxito más grande fue descubrir que yo soy un ser libre. Porque yo desde que nací para mi cuenta estaba dependiendo de todo el mundo, de que me tuvieran en cuenta, de que sin un hombre tú de qué sirves, y de, o sea, así una detrás de otra y una detrás de otra, o sea que uno no servía si no tenía un hombre al lado. Y claro, descubrir eso para mí ha sido la piedra filosofal. O sea, que yo no tenga que darle cuentas a nadie de lo que hago, de dónde voy, de lo que decido realmente, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, porque realmente yo no sabía ni qué era lo que quería. O sea, yo sabía lo que todo el mundo quería, porque yo iba, antes de que el otro ya pensara, ya yo se lo estaba haciendo. Porque claro, había que necesitaba el reconocimiento, el que yo, lo buena que es, lo servicial que es, o sea, de ambulancia, de todo por la vida. Yo iba, vamos, yo era como la sirena. Yo por donde quiera iba, todo el mundo sabía que yo estaba ahí. Pero no hace falta que todo el mundo sepa que tú estés ahí. Con que yo sepa que yo estoy aquí. Pero eso lo sabes ahora. Con que yo sepa que yo estoy aquí. Por eso para mí el verdadero éxito es este. El que ahora no necesite que otra persona me venga a decir qué es lo que hago, qué es lo que no hago, sino ya yo me doy mis palmaditas, ya me valoro, mira qué bien te está saliendo, pero mira qué guapo, mira esto que estás haciendo, mira la puerta grande que has abierto por aquí, mira esto que estás, ese reconocimiento de mí conmigo, vamos, eso no tiene precio. Porque por lo menos ahí, como dije antes, ahora sé que existo. El domingo estábamos reunidos varias personas en el campo y esa no existencia salió mucho en ese grupito. Y yo recuerdo que sentir eso, esa sensación de no existir, la traía yo desde que era muy niña, Y entonces tenía unos miedos tan grandes a la soledad, al abandono, al rechazo, buscando siempre la aprobación, que me dijera, ay, qué bien lo hiciste, qué estupendo. Y yo no miraba nada para mí. Entonces, una persona así, ¿qué éxito puede tener en la vida? Si está, lo que hace es estar manipulada por otras personas porque le perciben sus debilidades, sus cuestiones que necesita tanto la aprobación y todo eso. Y uno se crea un mundo de infelicidad enorme, enorme. Entonces, eso lo descubrí siendo ya jovencita. Y yo decía, caramba, una persona exitosa es la que hace lo que quiere. Pero, chacho, mi madre no me dejaba hacer nada. Me tenía amarrada de manos y piernas en aquella época, agüita. Entonces, cualquier cosa que le dijera a mi madre, dice, no, no, no, no, mi niña, usted tiene que aprender a cocinar, va a coser y ya está. A saber las cuatro reglas y ya está bien. Yo no me conformaba con eso, ni quería eso en mi vida. Entonces surge de que viajamos a Venezuela. Yo nací en Valle Seco y mis padres emigrantes. Y entonces ahí descubrí yo en entrar en otro país cómo una persona puede sentirse tan sola, lejos de su tierrita, lejos de su gente, aunque esté con sus padres y todo, y empiezas a sentir una nostalgia, pero a la vez te da una fuerza. Y ahí es donde, en ese país que me acogió, y junto con mis padres, luego hasta que fui ya mayorcilla, ya cuando mis hijos ya tenían eran adolescentes. Pero a lo que voy, que todas esas circunstancias que se dan en nuestra vida es para fortalecernos, si sabemos aprovecharlo como una oportunidad y no nos estamos quejando y lamentando y viéndolo como si fuera una tragedia. La próxima semana vamos a hablar de la palabra crisis y de todo eso. Y lo vamos a desmenuzar aquí con bastante claridad para que podamos tener un poquito más de tranquilidad en estos momentos, ya que estamos hablando de personas de éxito y muchas personas nos escuchan. Mira tú qué programa de radio hoy, aquí se lo escucha, con tantas noticias que hay, que tanta crisis y estas mujeres ahora ahí, que si el éxito. A mí me gusta echar broma, ¿eh? No se crean ustedes que no. Yo me divierto un montón en mi vida cuando le pongo esas gotitas de sal al asunto, ¿no? Esas piedrillas. Yo reconozco, Carmen, que es importante sentir y descubrir lo que es el éxito, pero también vivir lo que es una parte de crisis también ayuda, porque mientras la estás viviendo parece que no vas a salir de ahí. Ayer compartía una persona que recuerda la crisis del año 90 y pico. Digo, bueno, tú recordarás la del 90 y pico. Yo recuerdo la del 78, que fue la que a mí me sacudió. Dice, ah, también hubo una crisis en el 78. Digo, sí, esa crisis fue la que me ayudó de alguna manera a liberarme de las ataduras de la persona con la que yo, bueno, dominada totalmente y manipulada totalmente, pero es que yo estaba a gusto que me manipularan, porque además, haz esto, esto y esto, y yo hacía eso y ya me quedaba tranquila. No, además le dejaba la responsabilidad de tu vida a él. Claro. Entonces, cuando la vida es así, y eso desaparece. Y lo quita adelante, amigo mío. Y no estaba sola, sino con dos hijas. Pero el éxito de tu vida parte desde ahí. Ahí. Ahí empezaste a fortalecer. Empezó ahí. Claro. Entonces, empezó ahí en esa tremenda crisis. ¿Y ahora? ¿Qué hago yo ahora con dos niñas? ¿Qué hago yo ahora cuando yo utilizaba el papel de enfermita, sin trabajo? De pobrecita de mí, ay, ¿ahora qué será de mí? ¿Y cómo salgo adelante? Yo me sentía más pequeña que mis hijas. Pero realmente ese fue el punto, de el comienzo de una gran andadura, de la que hoy estoy muy, muy agradecida. Y es un camino que hemos de pasito a pasito recorrerlo cada uno de nosotros si queremos sentirnos bien con nosotros mismos. Y eso no quiere decir que uno ya es perfecto, ni que tiene todo resuelto, ni nada de eso. Simplemente tiene uno una conciencia nueva, tiene otra actitud hacia la vida, otra forma de vida, que simplemente la ve más sencilla. Donde otro se mortifica y se amarga en la existencia, uno lo ve pues como una oportunidad de aprender algo, de aceptar algo, de ver que si eso no se te da porque no es para ti. No es conformismo, es simple y llanamente otra actitud hacia la vida, de no sufrimiento. Y de aceptación, y de la realidad. De lo que es. Entonces, para mí, precisamente, no por casualidad, nombré lo de Venezuela, porque allá empecé a ser empresaria. aunque nací aquí en Valle Seco, allí en el Sumacal, y esta es mi tierra, la que yo añoraba y a la que quería volver, y lo logré, porque nos tira mucho la tierra. Parece mentira, pero hay que vivirlo para saber lo que es eso. Por eso yo comprendo a muchos inmigrantes que están aquí, y más de uno que nos estará escuchando, pues que yo les comprendo, porque sé lo que es. Ahora, cuando uno llega ya a este momento de uno sentirse bien con uno mismo, de sentirse exitoso, ya la tierra de uno es la tierra en la que está. Entonces empiezas a amar lo que tiene, donde estás. Pero mientras uno no se tiene a sí mismo, tira por lo que viene de atrás, por donde están sus raíces. Pero cuando uno ya empieza a sentirse más contento con uno, cuando uno está, digamos, feliz con lo que tiene, no está clamando por historia, sino que uno va consiguiendo lo que quiere. Y cuando digo lo que quiere, no es tener chalés, tener muchos coches, ni tener nada, sino tener la vida que quiere vivir. Entonces se vuelve un ciudadano del mundo, y donde quiera que está, se siente feliz. El mundo lo vive como su tierra. Pero mientras estemos añorando, tenemos necesidades afectivas, necesidades todavía de un niño, de una niña dentro de nosotros, de papayito, mamayita, que nos quieran, que nos abrace, pues la tierra nos tira mucho. Porque la tierra es como si fuera nuestra madre, esa madre que se quedó allí y que todavía no me ha dado el abracito como yo lo necesitaba. No que no me quisiera, sino que sabemos todo que de generación en generación vivimos las mismas necesidades afectivas. Entonces, cuando uno ya se vuelve esa persona exitosa, es que hace ya lo que quiere en su vida. Y no es porque tenga bienes materiales o fama o historias de esas, no, simplemente se ha hecho dueño de su vida y que se contenta con lo que es. No es conformismo, al contrario, no es fácil aceptarse a uno mismo como uno es y mirarse todas sus historias, como Asu decía antes, todas sus muchas veces cuestiones que a uno no le gusta ver de uno, como son sus miedos, sus rabias, sus historias. Y cuando uno acepta todo eso como de uno y lo va gestionando poquito a poco en el día a día y disfruta de lo que tiene y no está en querer, ay, porque yo seré feliz cuando tenga esto, aquello, lo otro, la infelicidad lo invade. Así no podemos jamás ser una persona o unos seres humanos exitosos. Entonces, ¿tienes confianza en uno mismo? Sobre todo eso es lo que yo fui adquiriendo, esa confianza en mí misma. Y la obtuve cuando hacía lo que quería, lo que me gustaba. Entonces eso me daba confianza, me daba seguridad. Y así va uno poquito a poco, escalonadamente, hasta que se hace hasta un líder exitoso. Y un líder no es un mandamás. Ni una persona que está gobernando a otras personas, no. Un líder que comparte lo que sabe y se lo da a la otra persona para que también tenga el mismo éxito que ha tenido en su vida. Pero tendrá que caminar su propio camino y conseguir su propia forma de vida para que llegue a sentirse así. Y lo bueno de todo esto es que cuando uno consigue ser dueño de su vida, también se hace dueño de propiedades y coches. Eso es algo que la vida nos lo da después. Yo bueno, se maravilla uno de eso. Y bueno, hasta las parejas que uno les gustaría tener al lado, una cosa es que uno las quiera o no, o que uno las acepte o no, pero aparece. Pero uno después le dan, estoy hablando de mí, porque cuando uno habla de sí misma, ¿no? Uno le da prioridad a ese propósito de vida que tiene, pero que no cierra las puertas, ¿vale? Igual que dije para Nuria, lo decimos para cada una de las personas, pues que quieran abrir sus vidas a una nueva relación, pero que cuidemos que ese éxito que queremos tener con los demás al relacionarnos empieza con la relación hacia nosotros mismos, cómo nos estamos tratando, si nos estamos respetando, si nos estamos queriendo y si nos estamos valorando, porque si nos consideramos que no servimos para nada, vendrán a nosotros personas que te van a decir, mira, tú no sirves, tú no vales. Ya nosotros no los estamos diciendo. Si no nos respetamos, nadie nos va a respetar. Por eso es tan importante y primordial y para mí esencial el respetarse a sí mismo, el aprender a decir ese no o sí cuando uno así lo siente y poner límites y aprender a manifestar sus sentimientos, a decir lo que siento, no desde la rabia ni desde el rencor, sino simplemente, pues mira, en esta situación, cuando tú haces eso, yo siento como que pasas de mí o que no me aceptas, qué sé yo, siento cuestiones. Y dice, ah, sí, pues mira, yo no me había dado cuenta, te dirá la otra persona, pero no habrá conflicto. A expresar nuestros sentimientos, eso nos ayuda muchísimo, sobre todo en las relaciones con las personas que más amamos, como son nuestras parejas, nuestros padres o nuestros hijos. Expresar nuestros sentimientos, irnos acercando poquito a poco a ellos, pero hablándole de nosotros mismos, pero no desde la rabia, desde la imposición, desde que tú tienes que ser esto, porque esto es lo que a mí me hace feliz, porque tú tienes que cambiar. No, mi niña, ni mi niño. Aquí, con palabras muy canarias, le digo que nadie puede cambiar a nadie. Pero sí puedes cambiar tú, como he cambiado yo, y estoy cambiando cada día, y con esto no quiero decirte que tengo la vida resuelta. Me refiero conmigo misma. Pero soy consciente de lo que me pasa y ya veo por dónde van los tiros. Y eso es un gran alivio para mí. Pues bueno, el éxito. El éxito en la vida, soñamos con ello. Tenemos un cuentito que nos va a leer Asunción. Y pongámosle atención. Asunción, atención. Hasta pega y todo. Comparte tus semillas. Un hombre tenía un sembrado de flores estupendas. Cada día salían de su cultivo centenares de paquetes a vender a la ciudad, con las flores más bellas y fragantes que nadie pudiera conocer. Este señor, año por año, ganaba el primer premio a las flores más grandes y de mejor calidad. Y como era de esperarse, era la admiración de todos en la región. Un día se acercó un periodista de un canal de televisión a preguntarle el secreto de su éxito, a lo que el hombre contestó: mi éxito se lo debo a que de cada cultivo saco las mejores semillas y las comparto con mis vecinos para que ellos también las siembren. ¿Cómo? Respondió el periodista. Pero eso es una locura. ¿Acaso no teme que sus vecinos se hagan famosos como usted y le quiten su importancia? El hombre dijo: yo lo hago porque al tener ello bueno sembrado, el viento me va a devolver a mi cultivo buenas semillas y la cosecha va a ser mayor. Si no lo hiciera así, ellos sembrarían semillas de mala calidad que el viento traerían a mi cultivo y cruzaría las semillas haciendo que mis flores sean de mala calidad. Es necesario compartir nuestras mejores semillas de cualidades y virtudes para así obtener una cosecha excelente de una sociedad mejor. Pues sí. Si diéramos siempre lo mejor de nosotras, de nosotros, y no tuviéramos tanta crítica, ni tanta queja, ni tanta historia, vivíamos en un mundo como este señor exitoso de las hermosas flores y de las más bellas flores. ¿Pero qué le estamos dando a esta sociedad que somos nosotros, Nuria? ¿Yo personalmente? ¿No? ¿O cuando uno no era consciente y ahora le da otras cosas? Hombre, yo antes daba mucho enfado. Mucho enfado. Porque iba por la vida con cara así de sargento o de señorita Rottenmeier, una cosa así. Poniendo personajes, ¿no? Sí. De la radio o de la tele. Sí, estaba enfadada con el mundo, supuestamente, ¿no? Y el enfado real que al final descubrí era que estaba enfadada conmigo misma porque me boicoteaba cada dos por tres, no era fiel a mí misma, no hacía lo que yo consideraba, sino que me dejaba llevar por la masa. Y hacía pues lo que estaba de moda, lo que a lo mejor pues los demás querían para mí. Y entonces eso hacía que estuviera en un enfado continuo. ¿Es posible convertirse uno en un objeto en esa sociedad cuando uno no hace lo que quiere, sino que hace lo que los demás quieren o lo que te dice y uno obedece ciegamente? Indudablemente nos convertimos en objetos, sí. Y yo me sentía una marioneta que era movida por no sé quién, yo no sabía por quién. No era consciente de mis actos, sino era todo como que alguien me dirigía. Alguien me movía, pero yo no sabía quién era ese alguien, ¿no? Y eras todas las personas a las que uno le daba su poder, ¿no? Claro. O sea, el poder nuestro. Sí, entonces así no puedes sentirte exitosa. Porque si le estás cediendo tu poder a otro, pues es lógico que uno se sienta manipulado, que uno se sienta infeliz, que se sienta enfadado. Y desdichado totalmente. Y sufrimiento, ¿no? Con mucho sufrimiento. ¿Y ahora qué aporta a esta sociedad? Que somos nosotras mismas, nosotros mismos, ¿eh? La sociedad no es algo que está afuera. Nosotros somos sociedad. Y ahora hemos de preguntarlo a cada uno a nosotros mismos, ¿qué estamos aportando a esta sociedad? Pues ahora aporto una sonrisa, alegría, escucha, apoyo también. Una mano amiga. Pequeñas cosas. Pequeñas cosas. No son grandes cosas. No. No sé, a lo mejor vas en la guagua o vas conduciendo y te paras en un semáforo y miras para el coche de al lado y le sonríes y... O te sonríen y eso, por lo menos a mí me llega y me satisface, ¿no? No que vayamos caminando por la calle y ni nos miremos, cada uno mirando para el suelo, metidos en nuestras cuestiones, en lo que tenemos que hacer, en lo que no hemos hecho, y ni siquiera interactuamos con las personas que pasan a nuestro lado, ¿no? Y como decía ayer un muchacho que me decía que te levantas por la mañana, te preparas, bajas al garaje, te metes en el coche, sales en el coche, lo metes en otro garaje, subes al trabajo, sales del garaje. Es todo como muy frío, muy mecánico y no hay sensación de vida. No hay sensación de calor humano, ¿no? Es todo como muy calculado, muy frío. Y un poco pues reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente con nuestra vida y si realmente así nos sentimos bien, ¿no? Eso es algo muy personal, ¿no? Y que cada uno pues tendrá que cuestionárselo a sí mismo y valorar y considerar si le va bien, así como ¿y si está. Es así feliz? O si puede cambiar algo, añadir algo, ¿no? Que no estamos hablando aquí de grandes retos ni de grandes cosas, sino de pequeños gestos hacia nosotros mismos, ¿no? Que se van a ver repercutidos en las personas que nos rodean. Y yo creo que para eso está este programa, ¿no? Para reflexionar y para tomar conciencia de qué es lo que estamos haciendo y sobre todo cómo nos sentimos. Si realmente estamos llevando la vida que queremos o si nos sentimos desdichados, tristes, cabizbajos. Sobre todo tomar conciencia de cómo nos sentimos. Porque yo lo tengo clarísimo. Si una persona quiere tener éxito en la vida, lo primero que ha de hacer es mirarse a sí misma. ¿Qué es lo que quiero yo? Si esto realmente me llena mi vida o llena una necesidad de mi vida. Entonces, vamos a ver qué nos pasa. Uno, algo que la persona para sentirse exitosa es ser dueña de sí misma. ¿Te has sentido tú siempre dueña de ti misma? Para nada. Yo me sentía como, además yo misma visualizo mucho los estados de ánimo, le pongo imágenes, es algo que se me da. Y yo me sentía como una hoja, que el viento soplaba para acá, yo iba para acá. El viento soplaba, yo me sentía como que, y sobre todo lo más que me he sentido es en manos de todo el mundo. Y me he sentido mal, muy enfadada, porque yo decía, ay, pero si estoy siempre atendiendo a esta, atendiendo al otro, cuidando esto, cuidando... Y yo, enfadada, porque no, es como si yo no tuviera espacio para mí, pero no sabía hacer otra cosa. Simplemente me sentía mal. Uh-huh. Y ahora he ido tomando conciencia y ya... ya puedo tener más control de lo que yo quiero hacer, de que al conocer mis sentimientos y al tener conciencia de mí misma, de que yo soy importante. Como todo el mundo. Como todo el mundo, de que mis sentimientos son importantes, lo que yo quiero hacer es importante también. Sobre todo que no tengo que pagar un precio para que me quieran, para que sean mis amigos. Porque lo he hecho toda la vida. Cada vez menos lo... Es un proceso, poco a poco. Poco a poco, así es. Bueno, pues prácticamente como han dicho, es decir, cómo me iba vendiendo para poder obtener algo de eso. Pero lo grave era que además me lamentaba y era el pez que se come la cola, o sea, seguía atrayendo a mi vida esas mismas situaciones una y otra vez, una y otra vez. Repetidas y repetidas. Y repitiendo, repitiendo, repitiendo. Cuando uno descubre ese comportamiento hacia afuera que no le ayuda para nada, sino que a la vez lo que hacía era... Que a mi vida siguiera viniendo eso, o sea, cuánto poder tiene el pensamiento, pues empezar un poco a cambiar ese pensamiento, aunque solo fuera el pensamiento, ya era algo diferente, ya estaba siendo algo diferente. Después, para mí es muy importante el compartir las semillas. Para mí el poner amor en todo lo que hago, el disfrutar de mi trabajo para mí es un éxito, el disfrutar de lo que hago para mí es un éxito, el disfrutar conduciendo para mí es un éxito. O sea, es decir, no hay que llevar el éxito a extremos, sino realmente a lo que hago en cada momento. Que yo me pueda sentir a gusto con lo que hago en cada instante, para mí eso es un éxito. El mayor de los éxitos. Porque el sentirse bien con uno mismo, donde quiera que va, tiene éxito. Pero si una persona está enfadada con uno mismo, lamentándose, quejándose, es que ni nadie quiere tenerlo al lado. Y cuando Nuria decía que su cara representaba, pues, no sé qué, yo lo que digo es que la mía, mi cara era un poema. Porque... Y encima te gusta escribir poemas, sí. ¿Eh? Un día de esto le va. El próximo jueves vamos a traer uno. ¿Verdad? Mi cara era un poema porque en una ocasión trabajé con 3 o 4 hombres a la vez. Muchacha. Sí. Y fueron diciéndole a Carmen que me tenían miedo, que no eran capaces de hablar conmigo porque me tenían miedo. ¿Es verdad o no, Carmen? Sí, o sea, ella trabajaba en una empresa... Y eran cuatro hombres y ella solo era mujer. Y era fuerte cuando Carmen me dice, pero mira, es que no quieren hablar contigo porque te tienen miedo. O sea, ¿qué cara podía tener yo cuando detrás de esa careta había un miedo espantoso a todos y cada uno de los hombres que allí estaban? O sea que en realidad el miedo que ellos sentían era mi propio miedo. Entonces me vino clarísimo esa imagen a la cabeza cuando estaba diciendo Nuria lo de la cara. O sea, uno pone una cara de autoridad para esconder su propio miedo. Sí, sí, sí. O de violento o de lo que sea. Sí. Y está ocultando sus propios miedos. Claro que sí. Entonces es curioso, ¿no? Cómo vamos actuando por la vida cuando no sabemos hacer otra cosa. Pero vamos creando esos roles y esos papeles, porque en ellos me oculto para poder sobrevivir. Si no, no saldría de casa. Hasta sí, que uno va fortaleciéndose y más siendo uno mismo. Y la gran meta, por así llamarla, o lo que uno quiera alcanzar, por lo menos yo, es eso, cada día ser más auténtica, o sea, más sencilla, más simple. O sea, que mi vida no tenga que estarse complicando la vida por historias, sino aceptar lo que es. Y eso cada día lo voy consiguiendo un poquito más y me siento contenta por ello. Y para mí eso es un gran éxito. Sí, Alicia, quería... Sí, quería comentar que yo he estado toda la vida comparándome. Ajá. Siempre me he comparado, porque aquella es más guapa, está más delgada, tiene dinero, pero sobre todo lo que me comparaba era que, es más joven que yo y es una gran empresaria. Ha estudiado dos carreras, mira, y conduce, y fíjate que ha viajado tanto... Y yo decía, yo es que soy una pobre diablo, mira tú, yo aquí trabajando de esto, de lo otro, y siempre mirándome como eso, sintiendo que no valgo, y claro, y además encima no ha sido real, o sea, es un pensamiento que me ha venido de una falta de valoración total de mí misma. Así es. Porque después si empiezo a mirar, pues he hecho un montón de cosas que ahora no las voy a contar aquí. Pero digo, bueno, ser una gran empresaria puede también, aparte de que la persona tiene que tener cierta seguridad, favorecerle muchas cosas en la vida. Hay gente que son empresarios porque tienen una herencia. Bueno, evidentemente tienen que tener buena autoestima para mantener las cosas a flote, ¿no? Pues si no se les va a... Y si te habla una que estuvo vendiendo tornillitos, sacos de arena, y luego se convirtió en una gran empresaria. ¿Esta soy yo? Aparte de hablar por la radio, que lo hago como sé, no me planteo ni que si lo hago bien o mal. La cuestión es esa. Y he sido una mujer de éxito porque empecé. Primero con la costura, empecé y por ahí no era, y luego me convertí en ferretera, y luego que sí, también una compañía de asuntos de alquiler, de cazas y ventas y cosas de estas. Entonces uno se hace pasito a pasito, pero uno no nace enseñado a nada de esto, es decidirse. Entonces, pero eso no se consigue de la noche a la mañana, porque yo de herencia, la verdad que no, me lo he currado y ahí estoy. Y estoy agradecida a la vida y me siento una persona exitosa por ir consiguiendo cada día lo que es. Y mis tres hijos, pues, de alguna forma siguen también los pasos esos, ¿no? De hacer lo que les gusta. Y tener éxito en lo que están. El que otro no lo haya conseguido, pero ya eso yo no puedo hacer nada. Y es lo doloroso muchas veces, ¿no? De que ves que no puedes cambiar a nadie, pero sí puedes aceptarlo como es y amarlo como es. Y eso libera mucho. Y bueno, y eso también es otro éxito. Pues vamos a pasar a publicidad y enseguida volvemos. 87.6 FM. 87.6 FM. Radio Televisión Insular. Pues bien, aquí estamos de nuevo, continuando este ratito que nos quedan ustedes y nosotros. Esperemos que haya alguna llamadita, a ver si les gusta el programa o les disgusta, o quiere que cambiemos alguna cosa o algún tema que le encantaría que tocáramos aquí. Vamos a esperar que nos llamen alguna vez. A mí me hace gracia cuando a veces les pregunto a algunas personas que sé que lo ven. Dice, no, que va, que nos gusta escuchar. Y dice, pero mi niña, vamos a ver si rompemos ese miedo, esa vergüenza, coger el numerito y decir aunque sea que si les gusta o no les gusta, qué sé yo. Pues ahora vamos a leerle lo que son las actividades de la ONG ADA, Asociación de Autoayuda, y es un taller mensual que tendremos el sábado sobre jugando con la vida. El título es muy sugerente, porque la vida es un juego, pero hay que saberlo jugar. ¡Ah! Ahí está la historia. Entonces va a ser bastante práctico. Va a ser, bueno, hay que asistir. Porque si lo digo, no es lo mismo, hay que vivirlo. Así de simple. Igual que la caminata que tendrá lugar el domingo 26 de octubre, es una ruta por la Cruz de San Antonio y también hay que anotarse en la llamar al 928-47-5657. Es un senderismo, o sea, una ruta que la llevarán a cabo el domingo. Pues bien, también tendremos el día 21, 22 y 23 de noviembre una convivencia taller sobre el estrés en el día a día. Este famoso estrés, ahí lo vamos a desmenuzar, a ver qué podemos hacer para irlo sacando de nuestra vida con sencillas herramientas para vivir más tranquilitos, más lúcidos y con más paz. Y eso no lo vamos a hacer nosotras, que va, al contrario, vamos a tomar conciencia para después llevarlo al día a día. Le recordamos que tenemos las reuniones de autoayuda los lunes a las 8:30 de la noche, los martes a las 10 de la mañana, los sábados a las 5 de la tarde, en la ONG ADA, Asociación de Autoayuda, que son grupos de apoyo, donde vamos aprendiendo poquito a poco, sobre todo con nosotros mismos, a conocernos, a saber qué nos pasa y a ir, pues, llevando habilidades y herramientitas a nuestra vida para vivir una vida mejor. Sobre todo está creado y desde sus comienzos para tener unas mejores relaciones humanas, sobre todo en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todo lo que nos movemos en el día a día. Pues bueno, Nuria, ¿cómo estás? ¿Un poquito? En este momento, pues, estoy con ganitas de estar en casita, ¿verdad que sí? Sí. ¡Claro! Es que la sinceridad ante todo. Una mujer que se levanta tan tempranito por la mañana y llega hasta ahora, y encima un programa de radio que está, digamos, después de almuerzo, cuando nos coge la morriña... Como pero dice que, yo lo hago con todo el amor del mundo, porque a mí me encanta, yo me lo paso súper bien, la hora y media que estamos aquí. Sí, ya lo sé, pero la que la que realidad, pero la realidad es también que el cuerpito necesita su descansito, más cuando ya se está llegando al jueves o viernes, se lleva una semanita mucho ritmo, en la ONG ADA la verdad que no tenemos tiempo de aburrirnos. La verdad que no. Y eso es la realidad, pero también estamos aquí, como bien dice Nuria, con mucho cariño, compartiendo con ustedes cada jueves, pues, este tema que hoy lo hemos traído aquí, como las claves del éxito. Entonces, algunas de las claves, Nuria, para ir ya, digamos, encaminando el programita a su final, que tú has llevado a tu vida para ese éxito que tú estás logrando en tu vida. Para mí una clave puede ser la seguridad y la confianza en mí misma. si yo no confío en mí, ¿quién va a confiar? No, si por ejemplo uno va a una entrevista de trabajo y ya tú vas cerrándote puertas, ¿ah, porque no me va a coger, porque no lo voy a saber hacer bien, porque tal, porque cual? Pues es lógico que no te cojan, pero si tú vas confiada de que vas a dar lo mejor de ti, lo mejor que sabes, que tienes mucho que aportar, que muchas veces pues no vemos todos nuestros potenciales, ¿no? Todo lo que tenemos que aportar. Pues yo creo que ahí ya la cuestión cambia, porque eso, esa seguridad y esa confianza la transmites a la persona con la que hablas, ¿no? Y sobre todo contigo misma, que te sientes pues tranquila, ¿no? Que yo creo que de eso se trata, de vivir con tranquilidad. Así es. Es una gran clave. Adelante. Leía una frase que hablaba, que decía, detrás de una gran empresa hay alguien que tuvo, que tomó una decisión valiente. Entonces, cualquier cosita, todo, las grandes cosas que uno hace siempre tienen un primer paso. Y si uno cree que no puede, pues no puede y se paraliza. Entonces, lo que tú decías, Nuria, tener autoconfianza, fe en uno mismo, fe en la vida y valorar, o sea, conocerse uno mismo y saber todas las capacidades que uno tiene, o sea, indagar, molestarse, mirar para uno mismo, para descubrir todas las potencialidades. Pues a mí una de las cosas que me han ayudado muchísimo, y para mí es una clave, es atreverme a hacer eso que quiero. Porque para mí era un freno tremendo no tomar decisiones. Y también, como estás hablando de una frase, también una frase que leí o escuché en una oportunidad, decía lo siguiente, que los cambios que han habido en el transcurrir de los tiempos para mejorar la vida de los humanos o para crear nuevas cosas, siempre ha sido por una decisión de una persona. Entonces, que se ha atrevido a hacer lo que otros no se atreven. Entonces, reconozco que para tener éxito hay que sacar eso que llevamos dentro, que podemos decir valiente, pero no valiente porque no tengo miedo, sino porque tengo miedo y a pesar de mis miedos me los hago amigo de ellos y sigo adelante. O sea, es otra cuestión de según como yo lo lleva la vida. Entonces, para mí, ya se habló de la confianza, es fundamental. Y sobre todo, hacerme dueña de mí misma. Y hacer aquello que quiero hacer, aunque me equivoque, aunque cometa un error. Porque me estoy atreviendo a hacer algo que no se ha hecho. Y eso a mí me gusta, es como un desafío. Y no lo miro como fracaso si no me sale como yo espero. No, simplemente digo, pues ahora tomar otra decisión porque esto no salió como yo creía. Pero jamás me he sentido fracasada porque tengo esa forma de mirar la vida, de ver los errores, las equivocaciones y el fracaso como algo necesario en la vida para seguir aprendiendo, para seguir avanzando en la vida. Y sobre todo el respeto hacia mí misma, el tener ese espacio conmigo, no perderme de mí, porque si no me puedo perder en las historias y darle, digamos, mucho valor a lo que realmente no tiene valor, que es las relaciones humanas, el que uno tener esa capacidad de mirarse a sí misma, de reconocerse, y tener la humildad de reconocer que como cualquier hijo de vecino, pues, tenemos a veces miedo, rabia, resentimientos, cosillas que aparecen ahí y aceptarla como algo natural y luego ver de dónde viene poquito a poco, irla gestionando. Y eso me trae a mí unas buenas relaciones humanas. Y sobre todo, y eso lo digo pero con mucho énfasis, el no hacerme daño a mí misma. Eso me ha ayudado muchísimo a no castigarme, a no culpabilizarme. Y decirme a mí misma, porque reconozco que tengo esos pensamientos y esas vocecitas que quieren impedir nuestro camino, tenemos una llamadita. Adelante, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Carmen, Nuria. Buenas tardes, mi niña. Buenas. Gracias. Sí, hola, nada, que encendí la radio, lo cogí la frecuencia en Telde y digo, deja saludar. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal estás? También, aquí estamos. Qué bueno. Uh-huh. Estaba viendo un poquito ahora, al final, estaban hablando del éxito. Así es, así es. Uh-huh. ¿Y qué nos puedes decir? Pues mira, yo lo que podría decir es que para mí el éxito es darme cuenta que puedo todo aquello, lo que, o sea, que puedo conseguir lo que yo quiero. Para mí eso es el éxito y creer en mí. Así es, tener confianza en ti misma. Sí, sí. La verdad que eso para mí es el mayor éxito, creer en mí. Sí. Uh-huh. Pues qué bueno, pues esa es la base para ser dueños de nuestra vida y tener éxito. Y el éxito lo vamos teniendo en nuestro propio caminar, en el día a día. Pues te agradecemos mucho tu llamadita. ¿Quieres comentarnos alguna cosita más? No, simplemente eso, que lo acabo de encender y nunca la había cogido la frecuencia aquí. Y digo, nada, voy a saludar, a ver qué tal. Y te escuchamos divinamente bien. Uh-huh. Una preciosa voz que sale por aquí, por RTI. Gracias, Carmen. Gracias a ti por llamar. Bueno, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Hasta adiós. Luego. Pues qué bueno, que se animen las personas, que sea a dar un saludito y a decir alguna cosita que les parezca. Pues aquí estamos como cada jueves y lo decimos siempre con el mayor de los cariños en dar lo mejor de nosotras y nada más. O sea que no estamos por la historia de ¡ay, que me voy a hacer famoso! Como estamos hablando del éxito, ¿no? Sino simplemente con la intención y el propósito de compartir y de que alguna de lo que aquí compartimos ustedes y nosotros, pues podamos vivir una vida mejor, por lo menos no sufrir tanto ni quejarnos tanto y tener una vida más positiva, y que de todo eso pues depende de cada uno de nosotras, de nosotros. Pues bueno, atento a los pensamientos, que por ahí va mucha cuestión para tener éxito en la vida. Hay unas vocecitas, que ya hablaba yo de eso antes, en nuestra cabecita, dice, anda, que tú no vas a ser capaz, que tú no puedes. O te dice, mira lo que hiciste, siempre serás la misma. O no sé qué, y no sé cuándo. Sí, nos reímos de nosotros mismos, pero es la realidad. Entonces, ¿cómo hacer? Pues hablarle a esas vocecitas y decirle, mira, que yo sí puedo, yo soy capaz. Incluso de ponerle humor. Porque esas vocecitas son los personajes que hemos creado nosotros desde chiquitito, pues para abrirnos camino en la vida como podíamos, y de eso se trata. Y atento a nuestros pensamientos para que tengamos cada día pues más atentos a ellos. Pues qué bueno. Pues seguimos. ¿Hay una llamada? Pues bien, vamos a darle entrada. Adelante. Hola, buenas tardes a Nuria, Asunción, Carmencita, Alicia. Ay. Y darle la enhorabuena por el programa. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que precioso, lo he estado oyendo y me ha encantado. Qué bueno, pues me alegro muchísimo. Ese es nuestro deseo. Sí, señora, ¿algo nos quieres decir? Pues nada, que hoy me ha tocado quedarme aquí en casa y les he estado escuchando mientras he estado haciendo el potajito para mañana y una mermelada de manzana de las que recogimos el domingo. ¡Qué bueno! Y que para mí el éxito es hacer las cosas que me gustan, aunque a veces uno tiene muchas voces, como tú estabas comentando, que te quieren frenar, que no quieres que avances. O sabotear, ¿verdad? Exacto, y siempre mirando el no hacer daño a los demás, pero sobre todo no hacernos daños a nosotros mismos y mirarnos hacia adentro y parar y ver lo que queremos y atrevernos. Ay. Atrevernos con lo que nos gusta y con lo que queremos hacer. Sí, aunque nos equivoquemos. Volvemos otra vez para atrás y empezamos de nuevo. Eso mismo, pero no hacernos daño. Exacto. Qué bien. Pues me alegro un montón por tu llamadita. ¿Qué pues más nos quieres agregar? Pues nada, darle las gracias a todas por todas esas herramientas que nos dan y que la verdad que uno es como una lucecita que se enciende escuchándoles, como un repasito que se hace y se ven muchas cosas claras y ayuda muchísimo. que parece que uno lo sabe, pero que hay que recordarlo, que es bueno recordarlo. Sí, como te darás cuenta que en muchos programas repetimos muchas cosas, pero es que el ser humano, por lo menos a mí, yo me he dado cuenta de eso, aprendemos por repetición. Por repetición, hasta sí. que un día se nos queda y dice, ay, mira tú, tantas veces que he escuchado esto y no me daba cuenta. Sí, es así. Lo tenemos que repetir muchas veces para quitar también lo viejo. Sí, mi niña. Lo que no nos vale. Eso mismo. Pues muchísimas gracias por estas voces tan lindas que aparecen por RTI, por este canal suyo y de nosotros mientras estamos aquí. Pues gracias a ustedes, la voz de ustedes sí que son preciosas. Gracias, gracias. Pues venga, un besito muy grande. Gracias a ti y un abrazo muy fuerte. Pues nada, chao. Besitos, chao. Besito. Pues qué bueno, ves qué lindo cuando se atreven los que escuchan, sí sé que son muchos y muchas. A ver si para el próximo jueves, que vamos a hablar de las crisis, uy, uy, uy, cómo enfocaremos esta historia. Pero ya veremos y de ello el próximo jueves aquí estaremos. Pues ya estamos llegando al final y fíjese que una persona exitosa, y hablo de mí misma, se fija un objetivo en la vida, o sea, es fiel a sí misma. Y no está dando bandazo que si apruebo esto, que si apruebo lo otro. Claro que primero hay que pasar por ese lado, ¿no? Primero hay que probar a ver qué me gusta, qué es lo que yo quiero en la vida. Y una vez que lo consigues, ese es tu camino. Y ser fiel a ti mismo, a ti misma. Porque eso es lo que te gusta. Y hasta el trabajo que tú necesitas, que quieres, te va a venir de acorde a eso que tú quieres. En ese propósito de vida. Entonces vas a ser feliz doblemente, porque encima haces lo que te gusta y te pagan por hacerlo. ¿O no? Es bonito, es sí. Bello, porque yo recuerdo que toda mi vida quería hacer lo que estoy haciendo, y es precioso cuando uno se siente así. Pues todos sabemos más de lo que pensamos, ¿vale? Lo que pasa es que no nos sentimos valiosos, y es hora ya de que empecemos a observarnos que todos tenemos en esta vida algo que no tienen los demás. Fíjense, somos únicos e irrepetibles. Entonces, esa cualidad, esa potencialidad, eso que has traído a esta vida, solo la podemos descubrir si nos miramos a nosotros mismos. Porque si estamos con la mirada en Pepito, Juanito, en Menganito, mira cómo vive, mira lo que hace, y atendiendo la vida de los demás y olvidándonos de nosotros, pues no podemos llegar a eso. Entonces, eso no quiere decir que no ayudemos a las personas, que no nos relacionemos con ellas, pero que lo hagamos sin olvidarnos de nosotras, de nosotros. Y simplificar la vida para no complicarnos tanto, porque esos pensamientos negativos, que si acá, que bueno, la próxima semana podemos hablar más de eso, porque hay que ver lo que hace eso para quitarnos hasta la alegría de vivir. Así dejar de complicarnos, ser más asertivos, o sea, uno lo que uno quiere, pues ir a por ello, ir aprendiendo a decir ese no o ese sí cuando así lo necesito o así lo decido. Y bueno, pues la persona es la que se siente exitosa y feliz, y eso es lo que va a conseguir en la vida. Y no es porque... Muchas personas que me escuchan dirán, claro, esta mujer que habla lo ha conseguido todo y por eso habla así. Pues no, señora, no, señor. He conseguido muchas cosas en mi vida, pero he valorado siempre lo que tengo y muchas veces no me gusta, pero con ello digo, bueno, esto es, durará lo que tenga que durar y lo llevo la mejor forma que puedo y doy lo mejor de mí. Eso me hace que no sea una carga lo que hago. Entonces, lo digo porque sé que a veces nuestra cabecita se pondrá a hacer valoraciones o lo que fuera. Una clave o una herramientita, algo que darle a estas personas, ya no nos queda sino un par de minutitos, a ver. Vivir con alegría, que a veces vamos así muy, muy negativos, muy... enfrascados, como tú decías, ¿no? En nuestros pensamientos y aprender a vivir con alegría, que la vida es muy bonita y hay muchas cosas de las que podemos disfrutar, y cuando salimos un poco de esa negatividad o nos alejamos así un poquito, vemos que se puede vivir de otra manera y teniendo lo mismo. No se trata de tener más, sino de la actitud que nosotros tenemos hacia nosotros mismos. Exacto. Aclararse en qué es lo que quieres y dar el paso y hacerlo. Muy bien, o sea, entrar en acción. Pues les agradezco un montón la atención prestada y les esperamos por aquí pues el próximo jueves, como siempre, a las 5 de la tarde. Y les envío desde este plató de todas las que estamos por aquí. Y espero que pronto seamos más y más hombres también. Y le envío un abrazo muy fuerte para todos y hasta el próximo jueves. ...87.6 FM... Radio Televisión Insular.